Y nosotros recibiendo aquí en el estudio, en esto de que estamos ahora con la posibilidad de tener los invitados en el estudio, al diputado Alejandro Sánchez del MPP, del Frente Amplio, con un tema que es el que está centrando a nivel político el asunto, que es la Ley de Urgente Consideración, la LUC. Buen día, Bueno, bienvenido. buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Y sí, bueno, el día de hoy empezó la comisión del Senado, empezó a tratar el articulado, es decir, empezó a votarse y va a estar trabajando hasta el viernes probablemente en la votación de los artículos. Sabemos que ya son 500 artículos, aunque hay 35 artículos que salieron de la ley, Sí. pero hay algunos que se incorporaron, así que el número más o menos de artículos va a andar rondando los 450, 480 por ahí. Sí. Se han retirado muchos y se han hecho 300 modificaciones, ¿no? Para un proyecto de ley que se nos había dicho que lo habían recontraestudiado, que lo habían tenido en mucho debate. Parece bastante raro un nivel de modificación tan grande y que fue producto de la enorme cantidad de delegaciones sociales, de la academia, profesionales que vinieron a plantear sus reparos a un sinnúmero de artículos que o estaban mal redactados o lo que generaban eran impactos tremendamente negativos, Había ¿verdad? cosas formales y de contenido. Sí, de todo tipo. Y en definitiva, yo creo que hubo en este trabajo claramente se develó dos cosas. Primero, la orientación de la LUC, ¿no? Nosotros hemos sostenido y seguimos sosteniendo que es una ley inconstitucional por su forma, porque acá están metiendo todo un programa de gobierno y están obligando al Parlamento a aprobarlo casi con un revólver en la cabeza, porque si el Parlamento no lo aprueba, no se pone de acuerdo, en definitiva queda tal cual lo envió el Poder Ejecutivo, para hacerlo en 70 días, ¿no? Son más de 30 leyes probablemente las que Sí. están contenidas en la LUC, eso violenta la Constitución de la República, es inoportuna, porque estamos en un momento de pandemia donde la sociedad no se puede manifestar, además, en donde tiene enormes dificultades para esas cosas, y donde no hay ningún artículo que sea para atender la emergencia que estamos viviendo hoy, que es la emergencia de la gente que ha caído en la pobreza, que es la emergencia de la gente que se ha quedado sin laburo, que es la emergencia de las pequeñas y medianas empresas que están teniendo dificultades. Sánchez, esto, si uno comparara este proyecto de ley con otros de otras leyes, ¿qué diferencias le encontrás a este proyecto con otros proyectos de ley de urgencia que se hayan presentado? Bueno, primero la extensión, ¿no? Es decir, esta es la primera vez desde la restauración democrática hasta acá, desde que aplica el Instituto de la Urgente Consideración, que es una potestad constitucional que tiene el Poder Ejecutivo, que trae 500, Sí. 500 artículos. La ley que había tenido más artículos había llegado a los 90. Había sido muy osado Jorge Valle y había colocado 90 artículos en una ley de urgente consideración, que era muy similar a esta porque Sí. aplicaba un ajuste, la privatización de empresas públicas. Es decir, parece ser que a los gobiernos neoliberales les encanta utilizar la vía de la urgente consideración para colocar allí elementos privatizadores, de nuestras empresas públicas y erosionar la posición que tiene el Estado en algunas áreas estratégicas para el desarrollo del país. Pero además esta ley tiene, yo diría, un elemento transversal muy fuerte, que es muy importante, y es que tiene una lógica represiva. Esta es una ley que criminaliza la protesta. Esta es una ley que en definitiva creo que viene antecediendo lo que va a ser un gobierno que seguramente tendremos instancias presupuestales en donde discutiremos un ajuste. Y cuando se ajustan las cuentas, siempre se jode al de abajo. Y cuando se jode al de abajo, el de abajo se manifiesta, ¿no? Y entonces los gobiernos se están preparando de alguna manera para generar mecanismos o instrumentos que puedan llevar a la criminalización de la protesta. Te pongo tres ejemplos. Primero, el más evidente de todos es el intento del gobierno de regular el derecho a huelga, que está consagrado en la Constitución de la República, y que el gobierno lo que intenta decir es que, en definitiva, el derecho a huelga coloca un elemento central que es el derecho, en este caso, de los dueños de las empresas por arriba Sí. del derecho a huelga. Pero además, Ahora, no aparece como algo nuevo eso, ¿no? Esto viene es un proceso, sin Seguro lugar a que duda. se viene a lo largo de los años insistiendo mucho que pareciera que se borrara la historia de cómo se llegó acá a tener derecho a huelga y lo que costó, ¿no? Ganarlo. Sí. Pero como que esto viene preparado por años y años, de que el derecho, yo tengo derecho a trabajar, entonces ¿por qué no se protege el derecho de los que quieren trabajar? Todo eso viene desde hace años. Sí, sí, eso es una prédica que está arriba de la mesa. Pero acá el problema es el siguiente. En todo caso, quienes promueven esas movidas, y que incluso colocan la idea que en el Uruguay todos los conflictos terminan con una ocupación, sí, cosa que es solo el 5% de los conflictos laborales terminan en una ocupación. Y muchas veces cuando los trabajadores, las trabajadoras ocupan, es porque estamos en presencia de un empresario que no cumple con las leyes laborales, que no cumple con las leyes ambientales, que no cumple con las cuestiones de salubridad, o que en definitiva tiene trabajadores que no están en condiciones para llevar adelante su tarea porque no tienen los implementos para hacerlo, ¿no? Entonces eso nadie lo cuestiona. Parece ser que los trabajadores ocupan una fábrica porque tienen ganas, ¿no? Muchas veces es que tenemos un mal empresario que no cumple con lo que debe llevar adelante. Y es verdad que se ha colocado esta idea del derecho a los que tienen que trabajar. Ahora, lo que está haciendo la LUC es poner ese derecho, en todo caso, por arriba del derecho a huelga, ¿no? Y eso es lo que no puede hacer. Porque, claro, en definitiva, en todo caso, lo que podría suceder, como ha sucedido en el Uruguay, es que cuando se da algún conflicto sindical y hay un colectivo de trabajadores que se siente lesionado en su derecho a querer trabajar, se presenta a la justicia y se discute en ese marco si hubo excesos o no hubo excesos por parte de los trabajadores sindicalizados. Y vuelvo a insistir con esto de que en realidad en el Uruguay los conflictos sindicales son conflictos naturales, porque, a ver, una relación de trabajo siempre es una relación de conflicto, pero que en realidad siempre han sido encauzados por la vía de la negociación, y la experiencia de la negociación tripartita en el Uruguay es una gran experiencia. Pero ellos no se quedan con esto en la LUC, sino que además colocan otro elemento, que está relacionado con el derecho a la libertad sindical. Porque la libertad sindical es uno de los derechos políticos esenciales, que es el derecho a agremiarnos, a reunirnos, a manifestar nuestras opiniones, a manifestarnos en el espacio público, a hacer conocer nuestra voz en el espacio público, y en definitiva lo que ellos terminan colocando allí con otro artículo, que es la ilicitud de los piquetes. Es decir, ahí vuelven a colocar otra discusión, que es entre el derecho a manifestarse, el derecho a manifestar nuestras ideas, nuestras propuestas, de un gremio, de un sindicato o de una organización civil, o de los vecinos, en cualquiera sea los casos. Este fin de semana hubo un piquete en la ruta interbalnearia de vecinos de San Luis reclamando por seguridad. Sí. Bueno, sí. En la LUC se establece que eso es ilegal. Eso se había puesto ya una vez, ¿no? Se había declarado ilegal. Lo que estaba puesto allí, que mereció mucha discusión, yo fui bastante crítico con eso, que fue un decreto que sacó un gobierno del Frente Amplio, estaba referido sobre a la necesidad de que las rutas nacionales no se pudieran cortar. Sí, me acuerdo. Luego hubo un proceso de negociación y eso se modificó, ese decreto, permitiendo algunas cuestiones, porque claramente lo que se estableció allí, después que se emitió ese decreto, se logró mejorar, después de que varios criticamos esa situación, en el sentido de que eso no podía aplicarse, ese decreto, en el caso del ejercicio del derecho a huelga, es decir, en el caso de un conflicto. Claro. ¿Verdad? Otra cosa es si había una situación de locau patronal que generaba una situación compleja para el país. Ahora bien, esto se plantea entonces la ilicitud del piquete. La ilicitud del piquete, que en definitiva no es otra cosa que, según está redactado en la LUC, es la obstrucción del espacio público. O sea que una marcha puede ser calificada como obstrucción del derecho a la circulación. Sí, sí. Y por tanto plantea otro elemento más, que es que no sea la justicia la que resuelva en todo caso si hay que disolver esa manifestación, sino que es el Ministerio del Interior, porque en el artículo siguiente dice que el Ministerio del Interior puede utilizar la fuerza para disolver esas manifestaciones. Con lo cual, claramente acá hay un elemento de criminalización de la protesta, que si lo atamos a otros artículos, porque esto está todo concatenado, por eso yo digo que es transversal a la LUC, si lo atamos a otros artículos, nos vamos a dar cuenta de que hay aquí un paquete represivo muy fuerte. ¿Por qué? Porque en el capítulo de seguridad se crea un nuevo delito, que es la resistencia al arresto, ¿no? Entonces, si yo me resisto al arresto, eso ya es un delito. Entonces, en definitiva, primero es un delito. ¿Cómo se llama eso cuando vos te resistís? No, uno puede generar desacato, eso ya existe. Desacato. Es por eso mismo, porque ya existe. O sea, si yo agredo a un policía, me pueden aplicar la figura de lesiones, agresiones y desacato. Sí, sí. Ahora, si yo no te doy la cédula, porque digo, no tenés por qué pedírmela. Exacto. Lo pueden tomar como desacato. Exactamente. Pero entonces eso ya está configurado, porque ahí es un escenario donde, bueno, un policía me viene a detener por lo que sea, por averiguación, lo que sea, y yo lo agredo, lo golpeo. Bueno, eso ya está. Ahora, ¿qué quiere decir un delito que habla de resistencia al arresto? ¿Quiere decir que si yo estoy en una marcha y la policía reprime y salgo corriendo, me estoy resistiendo al arresto? Uh-huh. Entonces estoy cometiendo un delito. Y a esto hay que sumarle otro artículo en el cual se establece que yo no me puedo dirigir de manera impropia a la autoridad policial, ¿no? Imagínense lo que son los cantos que a veces se pueden hacer. En cualquier marcha sería dirigirse de una manera impropia. Eso sería un delito también. Uh-huh. Entonces, evidentemente, si uno junta estas patas, se da cuenta de lo que hay en la LUC, es un elemento que busca reprimir la movilización social, un elemento que busca regular restrictivamente el derecho de los trabajadores y particularmente el derecho a huelga, que es muy importante en nuestro país, y a su vez se colocan algunas figuras penales nuevas que claramente tienen un ámbito subjetivo, porque en este caso es el policía que se sintió insultado por lo que yo le dije, ¿no? Y ahí hay un ámbito de subjetividad muy grande. Y el otro elemento más importante es esto que decíamos recién de la resistencia al arresto. Y si a esto le sumamos que además colocaron otro artículo por el cual la policía me detiene y ahora puede esperar 4 horas antes de darle aviso al fiscal, esto va a permitir el abuso policial. Uh-huh. Porque eso en la realidad pasa, pero ahora lo pondrían... Sí. En la realidad lo que dice la realidad, o sea, lo que dice la ley hasta ahora es que el policía una vez que detiene a una persona imputada, tiene que dar cuenta. No establece un plazo. Escuchábamos al fiscal de corte cuando fue al Parlamento, decía, bueno, a veces, dependiendo, claro, no es lo mismo que detengan a una persona porque por un hurto de una bicicleta que una persona por homicidio. Sí, claro. Entonces, algunas se comunican inmediatamente, otras se comunican en el plazo de una hora y media. Pero acá estamos dejando por ley que por 4 horas no se comunica un tercero, en este caso es el fiscal, que yo estoy detenido en una comisaría. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en esas 4 horas? Bueno, el abuso policial. Dejanos hacer una pausa, a la vuelta seguimos nosotros conversando sobre esta ley y vamos a hacer una repasada de cosas básicas a ver si estamos bien en la información de base. Bien. El diputado Alejandro Sánchez está con nosotros, estamos con la ley de urgente consideración y a ver si estos datos que yo me apunté son correctos. Veamos. ¿No? Se empieza a votar hoy y se seguirá hasta el viernes de la semana que viene. Bueno, sí, lo que pasa es que es así. Hoy comenzó en comisión. La comisión va a sesionar hasta el viernes o hasta el sábado. Depende de la semana que viene. De la semana. Y el miércoles de la semana que viene comienza el tratamiento en sala en el Senado. Ahí está. Que seguramente se extienda hasta el viernes. Por eso está bien, digamos, pero son las 2 etapas, comisión y sala. El plazo que tiene esta ley son 90 días. Son 90 días, porque son 45 días en una Cámara, 30 días en otra, y si la otra Cámara, es decir, la Cámara de Diputados, le realiza cambio, tiene 15 días más el Senado. Pero en realidad, lo que nosotros sabemos es que la coalición, esta no es nuestra intención, nosotros vamos a discutir también en la Cámara de Diputados y vamos a tratar de cambiar más cosas de las que se han cambiado hasta ahora, pero la coalición ha anunciado que ellos van a votar a tapa cerrada en diputados probablemente la LUC, y por tanto no sea en 70 días. En general, cuando sale del Senado después, diputado, protesta para dejarlo, para que los dejen, ¿no? Sí, es difícil. Los jefes están todos en el Senado. Es difícil. Bueno, se introdujeron, vos hablaste de esto, 330 sustitutivos. Sí. La mitad más o menos por motivos técnicos. Se eliminaron unos 35 artículos. Sí. Está desde el 23 de abril en el Parlamento. Se recibieron 120 organizaciones aproximadamente. Sí, aproximadamente. Bueno, y antes del 6 de junio tiene que ser remitido a diputados. Exacto. 6 de junio es la semana que viene. Sí, por eso es que en realidad está planteado que se vote desde el miércoles hasta el viernes y ahí también. Y va a tener 30 días para discutirse allí también. Después vuelve al Senado si hubo modificaciones y si se mantienen las modificaciones, hay Asamblea General que tiene 10 días para aprobar definitivamente. Sí, ese es el procedimiento. Esta ley que llegó tan estudiada, tan preparada, que estuvieron desde que ganaron las elecciones hasta que la presentaron trabajando en ella, es llamativo que tenga tantos cambios. También puede deberse a la interna de ellos, ¿no? La coalición tuvo que ponerse de acuerdo porque había diferencias. Yo creo que ahí hay matices en lo que tiene que ver en la coalición de gobierno. Creo que ellos meten esta ley de urgencia con el programa de gobierno porque saben que la coalición es endeble, por eso lo hacen este año. Sí, sí. Creo que esa es la razón política por la cual el gobierno avanza de esta manera, porque sabe que este año tiene los votos, no sabe qué va a pasar en el futuro. Y también tuvo modificaciones. Mire, hay cosas, pasaron cosas que uno daba espanto. Voy a poner un ejemplo. Cuando fue el secretario de Deporte a la Cámara, que es Bauzá, que depende de Presidencia de la República, la Secretaría de Deporte, y llega a la Secretaría de Deporte a la comisión y dice, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con los artículos que están colocados en la luz que derogan muchas leyes que para nosotros son importantes, hay que modificarlas pero no derogarlas. Y le queremos agradecer al Senado porque nos invitaron a participar, porque la verdad que nosotros no fuimos consultados para incluir estos artículos en la LUC. O sea, estamos hablando de una dependencia que está en la Presidencia de la República y que dice que no fue consultada para los artículos que colocaron. Entonces, ese es el primer elemento que llevaba a esta situación. El segundo elemento, yo creo que acá, y quiero ser muy claro en términos políticos, ¿no? Si uno dice la LUC es represiva, es desreguladora y es privatizadora, yo creo que lo que terminó haciendo el gobierno, porque vio la crítica que surgía en la sociedad, en la opinión pública, en las organizaciones sociales, fue retirar muchos artículos del capítulo privatización. No porque no estén de acuerdo, sino porque desde mi punto de vista lo retiran para ver si los colocan en otra oportunidad. Uh-huh. Es decir, han retirado lo de Antel, que obligaban a Antel a compartir su infraestructura con los privados. Sí. Esos artículos se han retirado. Se retira la desmonopolización de combustibles. Y este es un gran logro, me parece a mí, porque en definitiva esto tiene que ver a un área muy sensible, estratégica y de soberanía nacional, que es la posibilidad de que ANCAP siga siendo monopólica en el refinado de los combustibles y no que se habilite la libre importación de naftas o de combustibles para el Uruguay. Eso se retira también, aunque se está trabajando ahora en qué modificación, porque también a veces se pueden retirar algunas cosas y las modificaciones también pueden ser un camino intermedio a. Entonces nosotros no vamos a acompañar nada que erosione las empresas públicas. Lo hemos transmitido y bueno, estamos analizando. Se retira, por ejemplo, la habilitación de que las sociedades anónimas puedan comprar tierras en el Uruguay. Se retiran los artículos sobre discapacidad, que eran un retroceso enorme, producto de que las organizaciones sociales lo plantearon con mucha fuerza. Es decir, hay muchos aspectos que se fueron retirando de alguna manera, que estaban en la agenda privatizadora, pero desde nuestro punto de vista, por ejemplo, el ministro de Industria dijo, bueno, retiramos esto de Antel, pero lo vamos a incorporar en la ley de medios. O sea, no es que se retiren de la agenda del gobierno. Sí, claro. Lo retiran de la consideración del Parlamento, sabiendo de que, en definitiva, de avanzar en esos artículos, se iban a encontrar con una fuerte resistencia social y política, cuestiones que incluso ya están laudadas en el país, como han sido con iniciativas, en definitiva, iniciativas populares que hemos defendido todos las empresas públicas, ¿no? De manera contundente. Entonces yo creo que ellos hicieron esos procesos. Entonces allí hay varios elementos. Primero, la incidencia de las organizaciones sociales. Por ejemplo, la Universidad de la República, logramos de alguna manera, y la universidad hizo un fuerte esfuerzo y un alegato muy, muy grande, en el sentido de que no le cortaran las manos en lo que tiene que ver con la compra de equipamiento científico, y eso va a suceder, sea, no se le explica, se recorta la universidad, se logra reincorporar el sistema de coordinación del sistema público, cosa que se estaba eliminando, pero bueno, el capítulo de educación, por ejemplo, es un capítulo en donde ellos no han cedido, uh-huh. Y evidentemente nosotros vamos a votar en contra de ese capítulo, pero que además es inconstitucional, porque están modificando el estatuto docente, y para eso precisan mayorías especiales, que no las tienen. Alejandro, eso no habla bien de ellos, en el sentido de que presentan una cosa, se plantea oposición y no está la gente en la calle, por razones. Lo del coronavirus salva la petiza. Sí, sé si estaría el pueblo en la calle tampoco, pero no está el pueblo en la calle y ellos retroceden en cosas porque se lo plantea desde la oposición o las organizaciones que estuvieron en el Parlamento. ¿No habla bien de ellos decir, bueno, esto está, no lo llevan? Lo retiro. Sí, tienen la marcha atrás nuevita. Sí. Pero yo creo que está bien, o sea, en ese sentido, que el gobierno escuche y que se discuta dentro de la coalición y haya elementos de la coalición que no estaban de acuerdo con estas cosas, porque va, seamos claros, ¿no? Sí. El herrerismo iba a avanzar con este tema y está convencido que hay que avanzar con estos temas. El problema es que se enfrentó a una oposición de algunos colorados que plantean la defensa de las empresas públicas como un elemento central que no votaban, y al no tener los votos retroceden. Claro. ¿No? Ese es el primer elemento. Yo creo que el gobierno ha escuchado algunos reclamos, y eso uno no lo puede decir que no. Pero también es cierto que si uno mira la estrategia al estilo Macri, y dejo colocado un elemento político allí que creo que hay que seguirlo pensando, y es, si uno mira lo que hizo Mauricio Macri, avanzaba con algunas propuestas que eran regresivas, la gente se resistía, las retiraba. Y ese fue un ejercicio que fue haciendo Mauricio Macri en la Argentina y que parece ser que el gobierno lo viene empleando, ¿no? Bueno, Bertoli iba a hacer un análisis, iba a gastar medio palo en estudiar la imagen del Mides, bueno, ahora retrocedemos. Yo tengo una sensación que es incipiente, la dejo planteada para estudiar, que siento que estos gobiernos, siento que nos gobierna una agencia de publicidad, ¿no? Porque desde el punto de vista de comunicación política y pública, el gobierno es muy bueno en ese sentido. Pero siento que en este manejo de avanzo, hay críticas y retrocedo, lo que termina generando es un adormecimiento de la sociedad. ¿Por qué? Porque la gente, terminamos festejando que no nos privatizan las empresas. No terminamos festejando de que ahora hay un artículo que potencia a las empresas. Podría decir, reduce nuestras aspiraciones. Yo estuve reunido, por ejemplo, con la Asociación de Sordos, y ellos me decían, bueno, nosotros estamos muy preocupados porque en la ley de medios se elimina la obligación de que haya lenguaje de señas durante toda la programación de los canales de televisión. Sí. Solo en los informativos van a quedar. Y eso es un retroceso enorme. Uh-huh. Entonces estamos peleando para que eso no suceda. Y yo le dije, bueno, y estamos de acuerdo, y bueno, vamos a pelear por esto en la ley de medios. Y le digo, ¿y cuál es su agenda hacia adelante, hacia futuro? ¿Qué otras cosas hay que hacer? Dice, no, nosotros en principio queremos esto. Entonces es como... Con eso alcanza, sí, sí. Me alcanza con no perder. Uh-huh. Porque como siento que puedo perder mucho, si no pierdo ya gané. Y ese es un elemento que creo que en términos de agenda política, de disputa de idea, sí, de sentido en la sociedad, tenemos que tener muy en cuenta, porque si no nos vamos a quedar en esta idea de defender lo que tenemos, por lo menos no perder lo que tenemos. Y yo creo que lo que necesitamos es avanzar mucho más y profundizar mucho más los derechos y las conquistas. Tenemos que hacer una pausa, venimos enseguida y preguntas de los oyentes. Muy bien. Bueno, Karen pregunta, tremendo, pregunta y opina, tremendo este atropello de la coalición, pero me encantaría que se le hiciera esta pregunta al entrevistado. El Frente Amplio no hizo lo mismo con el nuevo Código Penal. Los poderes, y lo establece la Constitución, deben ser independientes uno del otro, pero Tabaré dio orden de que se aplique y ejecute igual, aunque no fue aprobado. ¿No considera él que la Constitución y la población vienen siendo manoseadas desde hace décadas? Otro ejemplo, dice, es la ley de riego. Adrián de la Curva, para nosotros, dentro de una política socialista, el Estado tiene un rol especial, el poder del pueblo sobre la organización de la sociedad. Para los neoliberales o para los mafiosos económicos, con poder político, al Estado hay que desarticularlo. La lucha contra las privatizaciones va más allá de la derecha. La lucha continúa, dice, abrazo al diputado y al equipo de la imprescindible. Analía de Toledo dice, sobre el tema de la ley urgente destrucción, la llamo yo, creo que los que estamos viejos ya conocemos bien cómo funciona el plan, generar situaciones de claro abuso en que se complace el espíritu fascista de tanta gente que ignorante cree que así se arreglan las cosas, con mano dura, como ellos mismos dicen, y un efecto de resistencia coherente, acorde a la situación que se hunde en la lucha desigual y conlleva la semilla de la respuesta violenta, pues la física lo explica mejor. Aquello de una fuerza igual, pero en sentido contrario, algo así. Se puede hablar horas, está bien, pero es más simple. Me dicen que van a combatir la inseguridad y el miedo, me proponen vivir con miedo a la policía y no tener seguridad ni por ley. Ya de plano no entiendo cómo ningún periodista en las cadenas que hacen les ha interpelado a Larrañaga sobre su expresión mano dura en tiempo de tantas muertes diarias de mujeres y niños por violencia doméstica. Este tipo usa ese lenguaje. Yo diría que muestra la hilacha. Se te asoma el zapatito, diría Jaime Ross, o vos llevas la marca de la gorra, dicen mis hijos, al repetir lo que nosotros decimos desde antaño. Parece una parodia oír a Larrañaga, y bueno, se le fue larguísimo el mensaje a Analía. Patricia Arriagada, el invitado tiene conciencia de que el actual gobierno está poniendo el acelerador a lo que el Frente Amplio dejó servido. Por ejemplo, las empresas públicas ya fueron privatizadas en los últimos 15 años bajo la modalidad de tercerización. Hay que hacerse cargo. Hasta la base de datos de los bancos del Estado en la tercerización, esto es entregar el cerebro de los bancos, ¿se acuerdan? Le abonaron el terreno a la multicolor, dice Patricia. Nelson de Lagomar, buen día, gracias a la radio. Me gustaría preguntarle al invitado si fue su partido que reguló el derecho a ocupación, porque la esencialidad del Codicen la decretó su partido. Maite pregunta, la prescindibilidad decretada oportunamente a los maestros, ¿no cortó su derecho a huelga? Bueno, y hay más, pero si no, sí, lo vamos a dejar hablar. Mucha cosa. Me imagino que el último mensaje no es la esencialidad, sí, a los docentes, ¿no? Yo fui muy crítico con ese tema también. Yo parto de la base primero de que la experiencia del Frente Amplio, que es una fuerza amplia, que tiene en su seno diferentes corrientes de pensamiento, no fue perfecto. Por algo estamos donde estamos, ¿no? Quiere decir que el Frente Amplio cometió errores. Y cometió aciertos también, ¿no? Entonces, naturalmente, el Frente Amplio siempre tiene algunos debates que están arriba de la mesa. En esos debates, bueno, se van generando acuerdos, pero yo creo que esencialmente el Frente Amplio ha defendido las empresas públicas, ¿no? Es más, las ha fortalecido. Hoy tenemos, yo qué sé, una empresa pública como Antel, que tiene no solo un cable submarino, que tiene un data center, que ha hecho una inversión de 500 millones de dólares en fibra óptica, que ha puesto al Uruguay en el puesto número 9 del mundo de conectividad, que además de eso tiene un Antel Hogares gratuito para todos los para toda la población, y además tenemos la mejor velocidad de banda ancha al menor precio y la mayor penetración de Internet. O sea, parece que eso es el fortalecimiento de una empresa. Me parece que naturalmente, en el caso de ANCAP, es un caso en donde se le ha golpeado mucho porque han habido errores de gestión también, uh-huh, y que le ha faltado quizá empuje en algunas áreas, pero naturalmente el ANCAP que conocemos hoy es muy distinto al ANCAP que estaba en el 2015. Uh-huh. O sea, en el 2005, estaba casi que necesitando una actualización tecnológica o era ya fierros viejos la refinería, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el Frente avanzó con aciertos y errores. Y en la agenda de seguridad pública, yo creo que muchas veces, producto de la prédica hegemónica de los medios de comunicación, el Frente cayó muchas veces en la redada, digamos, de que esto se resuelve con endurecimiento, sí, de mano dura. Porque se presentó como el Frente Amplio lo que no quiere es reprimir, y entonces es, sí, la ideología. Y entonces el Frente después fue cediendo en algunas cosas. Y yo creo que ahí hubo un gran problema, pero de síntesis en la sociedad. Mire, yo le decía hoy, yo me crié en la Gruta de Lourdes. Mi madre sigue viviendo ahí, mis hermanos viven ahí. Y ahí, que es en los barrios, un barrio muy pobre de Montevideo, es donde la gente además más se queja de la inseguridad. Porque es donde no puedes salir porque tenés que dejar cuidando a alguien en el rancho porque te lo roba. Sí. Y entonces muchas veces la agenda hegemónica de la derecha pesa muchísimo en esa gente, ¿no? Porque es la que pide más mano dura, muchas veces sin darse cuenta que la mano dura va a ir contra sus hijos. Pero bueno, ahí va el helicóptero de noche, los helicópteros que andan de noche. Exactamente. Entonces, acá tenemos un problema de dar una batalla de ideas en la sociedad, que yo siento que el Frente Amplio abandonó. Y esa es mi crítica: el Frente Amplio abandonó una batalla de ideas. Y entonces lo que terminó pasando es que los medios hegemónicos, las ideas más retrógradas, fueron creciendo en algunos sectores de la población, y eso generó un problema. Sobre la pregunta que me hacían de lo de Tabaré y el Código Penal, no la entendí, francamente no la entendí, sí, sobre la aplicación esa del Código Penal. En realidad nosotros hicimos una modificación del Código de Proceso Penal, no sé si se refería a esa situación. Debe ser ese, sí, me parece. Pero bueno, no la tengo clara esa, no la puedo contestar. Y después, sobre las tercerizaciones, que se preguntaba allí, sobre que algunas cosas el Frente Amplio había allanado el camino, yo soy de los que piensa de que el Estado tiene que tener funcionarios públicos, permanentes, para las tareas que son permanentes, no para las tareas que son eventuales. Porque yo creo que la gran pelea contra el capital es tener un Estado eficiente y capaz de competir. Sí, sí. Entonces, le pongo un ejemplo. Afisa del Banco República hoy está en el derecho privado, pero es propiedad 100% del Banco República. Hoy es la que maneja los fideicomisos de la mayoría de las intendencias del interior del país, Afisa. Y compite con, en esa área de negocio, compite con, digamos, otros bancos, de alguna manera. Entonces, yo quiero que el Estado en algunas áreas compita y en las áreas que son estratégicas y centrales, no. Uh-huh. Esas tienen que ser propiedad del Estado y no debería abrirse a la competencia. En el caso de la obra pública, por ejemplo, acá tienen audición los trabajadores del Ministerio, ¿no? La parte de obra pública. ¿No se contrata demasiado también en eso? También, esto lleva muchos años. ¿Se contrata demasiado empresas y los trabajadores han dicho que ellos están esperando que les manden a hacer algo porque están sentados ahí, les pagan el sueldo, no es que... Pero se contrata a empresas privadas. Yo, mire, le voy a poner un ejemplo que viene al caso. En su momento se abrió una licitación pública para hacer el tramo Rivera Pintado de vías ferroviarias y la CND, que es propiedad del Estado, que a su vez es dueña de la Corporación Nacional de Vial, se presentó a ese llamado. Era un llamado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sí. La CND se presentó con esta empresa y cotizó en esa licitación pública para hacer ese tramo por parte de esta empresa y fue la cotización más barata de esa licitación, que fueron 40 millones de dólares más barato que el que cotizó más barato del resto de las empresas. Yo ahí quiero el Estado. Y lo quiero de esa manera, incluso, ¿no? Yo recuerdo en este caso a Adriana Rodríguez, era la directora, era la presidenta de la CND, me comentaba justamente de la situación que se generó cuando se presentó la CND. ¿No? Que nadie entendía qué estaba haciendo la CND. Ah, bueno, está bien. Yo quiero el Estado ahí, porque el Estado no se puede transformar en ser propietario de toda la construcción del Uruguay, porque eso sería imposible. Ahora, que el Estado tenga una empresa constructora, yo creo que tiene que tener una empresa constructora, y que además sirva justamente hasta para regular los precios de los privados, porque cuando sabes que el Estado se presenta, porque a ver, la CND se presentó, iba a pagar los mismos laudos de la construcción, iba a comprar los mismos materiales y iba a obtener ganancia. Y cotizó 40 millones de dólares menos. Entonces, yo siempre eso lo puse como ejemplo porque yo a veces veo que en el Parlamento nos matamos para repartir, para distribuir, para distribuir 20, 30 millones. Y son batallas terribles en el Parlamento. Y la plata se está yendo por otro lado. En una licitación se iban 40 palos. Entonces, son esas cosas que hay que revisar, en donde quizás en el Frente Amplio no hay unanimidad en estos temas. Hay quienes piensan de manera distinta en el Frente Amplio, y han habido debates con el equipo económico muy fuertes. Algunos son de notoriedad pública esos debates, pero bueno, forma parte de lo que debemos hacer. Ahora, lo que yo entiendo es que hoy estamos frente a un gobierno de coalición que va por todo, y entonces necesitamos definitivamente, más allá de los matices que podamos tener, ver cómo confrontamos contra este gobierno liberal los sectores populares, porque si no, vamos a estar, si estamos divididos, la quedamos con este gobierno. Hacemos la última pausa. Bueno, 10:50, tenemos que volver a la LUC. El Frente Amplio tiene una posición ya unificada sobre el tema. Hay una posición unificada. El Frente Amplio va a votar en unidad. Y ese es el acuerdo, y ya tenemos un recorrido. Estuvimos trabajando estos últimos dos días, tuvimos una mesa política el sábado, y por tanto el Frente Amplio va a rechazar la ley en general y va a apoyar algunos artículos, los que nosotros sentimos que son mejoras. Por ejemplo, hay algunos artículos que mejoran la situación de las pymes, nosotros los vamos a apoyar. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles van a apoyar ustedes? Vamos a apoyar probablemente algún artículo del capítulo de seguridad, pero que refiere a la creación de esta... Hoy tenemos en el Código de Proceso Penal tenemos el proceso oral y público, que es muy largo, y el abreviado. Y se plantea un elemento intermedio, que es la posibilidad de ir a un, digamos, a un juicio abreviado de verdad, no que sea acuerdo entre el fiscal y el imputado. Nosotros eso lo vamos a apoyar porque creemos que facilita el proceso, porque vos podés estar en una situación donde no querés ir a un juicio oral y público, pero tampoco querés acordar porque lo que te están pidiendo es mucho. Básicamente esto sirve para las cuestiones civiles. Eso nosotros lo vamos a apoyar de ese capítulo. De educación vamos a apoyar muy poco. Vamos a apoyar algunos cambios que logramos arrancar, que te comentaba recién, por ejemplo, que la universidad no se le aplique el recorte que se tenía pensado para las compras en el exterior, lo vamos a apoyar. Vamos a apoyar el que se restituya la Comisión de Coordinación de la Educación Pública, y después vamos a rechazar todo el capítulo de educación, vamos a rechazar la regla fiscal, vamos a rechazar, en definitiva, los artículos que tienen que ver con un reordenamiento del Estado, por ejemplo, que va a maniatar a las empresas públicas, porque si bien se retiró Levantel, todavía permanece que no le van a permitir a Antel comprar de manera directa en el exterior el equipamiento. Entonces imagínate que estás en competencia, tenés que traer el último celular, la empresa privada te lo trae mañana, porque salió el último iPhone o Samsung o el que sea, de los números estos que hay, y Antel tiene que hacer una licitación y esperar 6 meses para traer ese mismo equipo. Evidentemente estás condicionando eso. Eso no lo vamos a votar, por supuesto. Estamos en duda si acompañamos, en la medida en que se modifique, la creación del Ministerio de Medio Ambiente. Estamos de acuerdo con la idea, pero nos parece que hasta ahora las redacciones no eran buenas. ¿Qué es lo que tiene que cambiar ahí? Bueno, que efectivamente tenga potestades reales el ministerio, y que se construya un ministerio que tenga la posibilidad de incidir efectivamente en una política territorial, porque si en realidad el Ministerio de Medio Ambiente no tiene potestades en el ordenamiento territorial, estamos fritos. ¿De qué estamos hablando? En el sistema de áreas protegidas, que nosotros estábamos en contra, porque ahí se establecía que el propietario aceptaba o no, o sea, que el dueño de la tierra aceptaba si el área era protegida o no, nosotros no estamos en contra. Se está armando alguna modificación, no han anunciado alguna modificación, estamos esperando a ver qué es lo que dice, si mejora poder acompañarlo. Y básicamente, yo diría, de los 500 artículos, no tengo el número exacto, pero te podría decir que el Frente irá a votar unos 80. Ajá. Más o menos, capaz que algunos más. Pero nosotros tomamos la decisión de que aquellas cosas que son buenas para el desarrollo del país, las vamos a apoyar. Las van a votar. Y todo aquello que retroceda en lo que hoy tenemos, lo vamos a votar en contra. Y lo que va a hacer el Frente Amplio es que tanto cuando vote a favor como cuando vote en contra, va a votar con todos sus legisladores. Ese es el acuerdo al que llegamos, y así vamos a actuar con respecto a la LUC. ¿Cómo está el clima ahí en el Palacio? ¿Vos sos coordinador de bancada? Sí, yo ahora estoy en un problema de identidad casi. Porque yo le hago la suplencia a Pepe en el Senado, y como entonces Pepe está recluido en su chacra debido a la situación del COVID, entonces soy el coordinador de diputados, pero a su vez estoy en el Senado. Entonces tengo un problema de identidad, estoy corriendo de un lado a otro del Salón de los Pasos Perdidos ahí. Sí, pero va a tener que poner otro. No, yo igual, lo que pasa es que ahora cuando venga la LUC a diputados, ya me vengo para diputados a seguir trabajando. Entonces, Y ahí que entra otro en lugar de... Entra otro en lugar de Pepe. En lugar de Pepe entrará Cayani, probablemente Daniel Cayani. Lo más probable que sea el que entra ya. Claro. Pero yo regreso a diputados para seguir trabajando en la LUC. ¿Y los vínculos entre las bancadas, cómo están con la presidencia? ¿Cómo se llevan ahí? Bueno, yo creo, a ver, el Parlamento tuvo un cambio importante, ¿no? Hoy tiene muchos partidos políticos, esto es algo inédito en el Parlamento también, y ha habido también un proceso de renovación de legisladores, digamos, ¿no? Sí. La Cámara de Diputados, por ejemplo, quizás es donde hay más renovación de legisladores. Sí. Que hay muchos legisladores nuevos. Yo veo un buen clima por el momento, ¿no? Un clima de diálogo, con diferencias, pero un diálogo fluido. Y eso creo que es bueno. Uno, siempre hay que hablar, aunque uno no tenga posibilidad de acordar nada, pero siempre es bueno hablar. Y ese proceso está bastante, digamos, en camino, más allá de algunos episodios que puedan haber habido en este inicio del Parlamento. Que hubo algún enfrentamiento o algún problema de comunicación. Pero después me parece que el clima es bueno. Claro. En ese sentido, ¿no? De respeto, la coalición de gobierno tiene mayorías y viene actuando con sus mayorías y viene marcando el ritmo de lo que se debe hacer. Nosotros hemos intentado ser una oposición propositiva. Lo cierto es que hasta ahora, de las propuestas que nosotros hicimos, no las han considerado ninguna. pareciera ser que hay diálogo, pero no te escuchan. Esto, lo pregunto yo como vieja, ¿no? Sí. El tema de los... La renovación que hay en el Parlamento, está, algunos son porque cambian lo que los votan, sí, sí. Pero en otros casos porque unos son ya viejos y se tienen que ir. Quedan muchos viejos, hablando sin plata, quedan muchos viejos hay, en el Parlamento. Hay varios. Hay varios. Unos cuantos. Bueno, en pensá todos que los partidos. Pensá que en el Senado tenés a Sanguinetti. Claro, claro. ¿Va bueno, mucho Sanguinetti o no va? No, ahora con el COVID no ha ido. Con el COVID o sea, no van el COVID ha ayudado a la renovación del Parlamento. Eso es algo que hay que tomar en cuenta con el coronavirus. Ojo con lo que solo le ven lo feo. Bueno, sí, sí, el COVID ha hecho una renovación obligatoria. En el Parlamento. Y ha llevado a que muchos veteranos no estén yendo. Claro, ¿no? Claro. Pero bueno, no, ese es un proceso que siempre tiene sus complejidades. ¿Y las generaciones que vienen, los nuevos diputados, cómo vienen? ¿Muy desparejo? ¿Vienen en el mismo tono? No. Por ejemplo, particularmente la bancada del Frente Amplio, yo estoy muy contento, ha tenido una renovación muy grande de compañeros, sí, y de compañeras que además le han dado una impronta distinta a la bancada. Yo entré en el 2010 en la bancada, y me he dado cuenta de que la bancada que hoy tenemos es una bancada que piensa mucho más desde la lógica de los movimientos sociales que de la lógica institucional. Y eso le hace muy bien a la bancada del Frente Amplio. ¿Y de la política partidaria también? Sí, también. Y yo creo que eso es bueno, ¿no? Uh-huh. Digamos, porque ha tenido como... se ha reforzado con muchos militantes sociales la bancada del Frente Amplio. Y yo creo que eso le está dando un oxígeno distinto, uh-huh, a una fuerza política que tuvo 15 años en el gobierno y quizá que en ese proceso empezó a pensar demasiado desde lo institucional. Y esto es una... yo lo he hecho públicamente, incluso en el propio Frente Amplio, así que no tengo problema en decirlo, que el Frente Amplio durante los procesos de su gobierno se ha alejado mucho de su base social, uh-huh, y eso le llevó al Frente Amplio a perder algunos elementos de contacto y de referencia con las organizaciones populares. Entonces yo creo que la bancada que hoy tenemos responde a eso, es como una lógica que a mí me da gusto trabajar en ella, me siento más cómodo, y se ha generado un proceso también de mucha confianza entre la gente de menor edad, para decirlo de alguna manera. Sí. Yo no soy de los que dice que todos tienen que ser jóvenes y los viejos se tienen que jubilar. No, está claro. No creo está en claro. eso. O sea, no que algunos exageran. No, está no claro. No vas a decir que no. No, esto es como en todo proceso. Todo proceso tiene que haber recambio generacional, y el recambio hay que planificarlo, porque si no después claro. se da de una manera abrupta que no... Te viene no. un coronavirus. Exacto. Y te lo hace a prepo. Gracias por haber venido, Alejandro Sánchez. No, muchas gracias a ustedes, y es un gusto estar acá.